www.radiorock.com. Nunca estoy solo porque siempre tengo tu compañía, pero hoy sí que tengo a mi vida. Roxa Rosa, ¿qué tal? Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. No como ayer. Recibe los saludos de tu amigo vecino, Santi Pequeño Ternasco. Arranca el episodio 812 de este tu programa del podcast en riguroso directo de tu recto que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde en la Madrid por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com. Y también por tu emisora favorita si está incluida dentro del montonazo de FMs y plataformas estatales e internacionales que pasan ya sea en diferido o en directo la señal de nuestro programa y nos ayudan a difundir conciencia rockera para toda la banda desde Santander de Calanda. Hoy lo primero que hacemos es desatar a los arqueros. Vamos como flechas con Unleash the Archers y este, el que escuchas, el primer adelanto al que será en mayo sexto álbum de estudio para la excelente formación canadiense liderada por la voz de Britney Slays. Ese álbum se titulará Fantoma y el tema adelanto es este que escuchas, este Green and Glass. Siempre es un gusto empezar un programa con una bandota como estos Unleash the Archers. Yeah. Salto Mata Rock.com. Promete el nuevo trabajo de la excelente banda power metal canadiense Alice the Archers. Y para mí, lo mejorcito del power metal en mucho, mucho tiempo, ¿eh? Que ya sabéis que a mí, que no es que esté entre mis estilos, vamos a decir, favoritos. Me gusta, pero tanto crítico a veces... Tanto crítico masculino a veces como que le hincha uno la pelota, ¿sabes? Pero no es el caso para nada de los Alice the Archers. Saludos para ti que nos estás escuchando en directo, saludos para ti que nos estás escuchando en diferido y saludos para ti que nos escuchas vía podcast. Cualquiera de las tres maneras perfectamente válidas, ya sabes que aquí somos más animales de directo. Y nos llegan saludos a través del grupo privado Telegram de la Conciencia Rockera. Saludos Zaragoza Style, Rubén Oteo, ahí a la escucha nuevamente. ¡Wow, yeah! No diga fidelidad, diga Rubén. Hoy vamos a... El titular principal del programa es una excelente, excelentísima noticia. Roxa, Roxae. Icarus Dream, nueva formación que se suma a bandas asociadas. Efectivamente, el proyecto colaborativo, asociativo y de difusión de esta emisora de Asalto Mata Radio Rock.com, bandas asociadas, que ya iba funcionando pues con este 5 añitos, este 2024 cumple 5 añitos el proyecto. Y oye, ya más de 50 bandas unidas a este proyecto, la más reciente, los madrileños Icarus Dream. Por cierto, destacar que si se han unido al proyecto es gracias a nuestro amigo, hermano y colaborador Leo Cebrián. Muchísimas gracias, Leo. Y también hay que dar un stream por aceptar. Si no hubieran querido, no estarían, digo yo. Bueno, se unen a bandas asociadas para dotar este proyecto todavía más de fuerza y de capacidad de difusión y de visibilidad de nuestra escena, de la escena rockera, del rock, del metal, del punk, de todos los estilos dentro de este género maravilloso que es el rock. Víctor Camargo a la voz, José Icarus y José Torres a las guitarras, Jordi Troya al bajo y el jovencísimo batería de 15 años, Lennon John Sharp, son sus componentes actuales, los que están dando forma a lo que será su tercer trabajo discográfico, del cual nos enteraremos del nombre de los primeros, obviamente, y del que nos ofrecen, y vamos a escuchar un adelanto que ya lleva en circulación un mesecito y pico, que se titula Fuerza e Ira, con el cual, nuevamente, bienvenidos Icarus Dream a bandas asociadas. ¡Fuerza e Ira! Desde ahora, bien atentos a todas las noticias que generen y a todos esos adelantos y a ese nuevo disco que está en ciernes. Sé que estás cansado de ser una ficha más. Oh, tomar la radio, no. Pequeño te rasco, vas a tomar la radio, no. Sacarlo de un canal de YouTube. Después de presentar a nuestra nueva banda asociada a Icarus Dream, potente, potente ese tema Fuerza e Ira, vamos ya a por la sección más brutal y... No, se me quitan los apelativos de la boca para expresarme, para referirme al rincón oscuro. Además, hoy los dos primeros temas protagonizados por bandas de territorio euskaldún. Esto que escuchas se titula Irekazu Begiak. Y es el último sencillo extraído de Debile Principium Melior Fortunas que Sequatur, el cuarto, son es euskera que la tiene, el cuarto trabajo discográfico del año 2022 para estos Black Death Metaleros de Euskal Herria. Ellos son Valar Miseria, Bullets of Misery. We'll be right back. grande del punk, Evaristo. Un saludo para Santo Mata. Y para Dando Caña y para toda la cuadrilla del Cotón. Y desde Zaragoza, ciudad heroica, El Moral, The One and Only, Manolo Cabezabolo. Un saludo para Santo Mata. Manolo Cabezabolo, presente. Nos desplazamos un poquito hacia el este y hacia el sur y visitamos Nafarroa. Concretamente Iruña, para escuchar el adelanto de lo que será el próximo EP tras su álbum debut de 2022 para los groove metaleros navarros de Pamplona, The Blackening. Esto se titula Obedece el disparo, Obey the shotgun, como en el atletismo, ¡pum! Y sales corriendo, algo así. No creo, pero es que tengo que decir mis chorradas.

desfavor, ¿eh? Media pasada. Minuto más, minuto menos. Y cerramos sección también en los USA. Nos vamos hasta California. Este mismo viernes se lanza a la venta Fragments of the Ageless, el quinto álbum de estudio para los death metaleros hispano-californianos Skeletal Remains. Este es el adelanto que lleva por título To Conquer the Devout. te olvides del bozal, una bolsa en el bolsillo y ganas de andar. Cuando llegues al critical, muchas razas allí verás, repasa mentalmente las que puedes recordar. Fox Terrier, Setter Irlandés, Mastín del Pirineo, San Bernardo Pekinés, Saboyedo Labrador, Perro de Agua, Basset Hound, Mastín Napolitano, Plumber Español, Chow Chow. Llegó el momento de las bizarrádicas, venga. Si te acabas de cansar a la emisión, recordarte que estás en asaltomatarradio.com o en cualquiera de las FMs y plataformas que pasan la señal de nuestro programa, escuchando Pequeño Tenasco. Si estás escuchando los vía podcast, bueno, ya tú sabes, mi amor. Gracias, gracias y mil gracias. ¡Hala, que hoy sí que tengo a Roxana Sáez para leernos esos pedazos de titulares! ¡Vamos para allá! En marcha un plan para cobrar entrada a la Plaza de España de Sevilla. Y tendría que haber puesto también un ¡ole! El Ayuntamiento de Sevilla, liderado por el popular José Luis Sanz Ruiz, ha anunciado que planteará la Dirección General de Patrimonio del Estado de Pakistán, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de María Jesús Montero, andaluza y también no sé si así sevillana, un convenio de colaboración con el que crear una unidad de gestión, ojo lo que complican el lenguaje, ¿eh? Para decir que queremos cobrar porque la gente, porque los turistas entren en la Plaza de España. Para el mantenimiento y la conservación de la Plaza de España, que pase por cobrar la entrada a los turistas y visitantes de la plaza. El anuncio de esta tasa para visitantes ha sido duramente criticado en redes sociales, tanto por los partidos de la oposición como por los sevillanos y sevillanas y gente del resto de Pakistán, que considera que una plaza pública y dedicada a la cultura regional del país no debería ser de pago. Recordar que esta plaza se hizo para la Expo de Sevilla, no la del 92, sino por la primera, la de, creo que fue en el siglo XIX, finales del siglo XIX, y que en esa plaza están representadas todas las comunidades, todas las por aquel entonces regiones de Pakistán. Y fue pagada por España, o sea que esta plaza... Obviamente, o sea, no es ni de los sevillanos, si hablamos en términos patrimoniales. O sea, ¿quién la pagó? España. Pues bueno. La plaza, como señalan algunos habitantes de la ciudad, es un privilegio. Y como indica el periodista sevillano Sandro Pozzi, Pozzi es un privilegio, es como un cruce de caminos para el que viene de fuera. ¿Se imagina alguien una verja puesta en Times Square o en Piccadilly Circus o el Duomo de Milán para segregar turistas? Se pregunta a la vez que proclama que no se puede poner coto al espacio público. Estamos proyectando cerrar la Plaza de España y cobrar a los turistas para financiar su conservación y garantizar su seguridad. Además, crearemos una escuela taller de artesanía. Por supuesto, el monumento seguirá siendo de libre acceso y gratis para todos los habitantes de la ciudad. Es lo que ha tuiteado el alcalde. A quien el ciudadano de a pie de Sevilla, más que menos, ya va conociendo y que claramente le ha contestado con un alto, claro, sonorísimo e inapelable: sé que me mientes. el rey Salitre y las malas lenguas, sé que me mientes. Acaban de lanzar videoclip de este tema extraído de su último disco, El rey Salitre y las malas lenguas, volumen 1. La llevé al hipermercado justico antes de publicar el nuevo, El rey Salitre y las malas lenguas, volumen 2. Disfrutamos nuevamente de este sé que me mientes, de este ramoniano tema del rey Salitre. Estuve ciego pero ahora lo veo, y ya nunca más te reirás de mí. Y es mejor caer en picado que ir hundiéndose despacio. Y es mejor antes que un final, el principio de algo. Dime, dime, dime, dime que es verdad. Dime, dime, dime, dime que es verdad. Dime, sé que me mientes. Me doy cuenta de que he pasado demasiado tiempo encerrado en tu frenético hospital. Espero te hayas divertido. Había una fiesta y nadie me lo dijo, pero ya nunca te reirás de mí. Y es mejor caer en picado que ir hundiéndose despacio. Y es mejor antes que un final, el principio de algo. Dime, dime, dime, dime que es verdad. Dime, dime, dime, dime que es verdad. Dime, sé que me mientes. Como un anzuelo que muerdes, como duele pero sabe bien. Me contaste cómo sufres, no tienes nada que ofrecer. Dime, dime, dime, dime que es verdad. Dime, dime, dime, dime que es verdad. Dime, sé que me mientes. Parece que de dinero va la cosa hoy. Vamos a por la segunda bizarrada. Roxa Rosae. Abuelo decepcionado con sus nietos porque no le visitaban, les dejó en herencia 58 euros de su fortuna de 526.000 euros. ¡Claro! No, no te portas bien, las nietas no se portan bien y luego pues se quedan a dos velas. Frederick Ward, que en paz descanse, porque falleció a los 21 años, ex soldado, contaba con un piso valorado en unas 450.000 libras, en 450.000 libras, alrededor de 526.000 euros, y en una fortuna aparte de 500.000 libras más, unos 585.000 euros, vamos, millonario, No multi ni muchi, pero millonario, tenía más de un millón, pues millonario. El hombre había estado hasta tres veces ingresado por problemas pulmonares, pero en ese tiempo nadie había ido a visitarle. Así que, pues dijo, sí, pues os vais a joder, pajaras, os vais a joder. Al enterarse de la división de la herencia, las hermanas Carol Gowin, Angela San Marcel, Amanda Higginbotham, Christine Ward y Janet Peth interpusieron una demanda. Pues más les valdría haber ido un ratico cada una en esos tres meses, que al hombre les hubiera hecho compañía. No le van a ver y luego ponen una demanda. Ojo, las hijas de puta, Aunque afortunadamente para la justicia divina, la jugada no les salió nada bien, porque como dictaminó el juez del Tribunal Superior del United Kingdom, era totalmente racional que no se repartiera la herencia de manera equitativa, porque habrían tenido un contacto muy limitado y el hombre se sentía, lógicamente, pues muy triste y muy decepcionado. Ya veis, ternascas y ternascos, pocas, muy pocas ocasiones, pero a veces ocurre, ¿eh? Por fin, una sentencia judicial sensata. con la que creo yo hay que estar de acuerdo al 200%. Ocho años después de anunciar su retirada en los escenarios, aunque bien es cierto que ha seguido dando acústicos con su padre, Alfredo Piedrafita, Iker retoma la actividad de su banda, los Dickers, lanzando dos nuevos sencillos. Escuchas el primero de ellos, este 200%. Que si te fijas un poquito la letra, habla bastante de la situación personal que le obligó a dejar los escenarios. O al menos hace referencia a ello, me ha parecido a mí. Las sombras me envuelven, ya no hay escapatoria y una mano me arrastra al fondo sin piedad. AsaltoMataRadioRock.com. Tocamiento C. El relleno. Oh, sí. Pues como siempre, nos vamos a despedir con una baladita, en esta ocasión por recomendación de nuestro amigo Vincent. Gran profesional de este mundillo del rock and roll y mejor persona que está atravesando una situación desagradable que nosotros, pues mira, también nos ha tocado conocer y la conocemos bien, De hecho, aún estamos en proceso de salir del puto agujero en el que nos hicieron caer. Ojalá, ojalá la respuesta de tu gente, Vincent, sea mejor que la que nos sufrimos nosotros en su momento. Por nuestra parte, ya lo sabes, aquí estamos intentando ayudar. Esto se titula Cenizas del mañana o Cenizas para mañana. Ashes by Tomorrow. Y son los death melódicos mexicanos Evercloud los artífices de este tema, anticipo de lo que será su nuevo trabajo From Light to Eternity. Ahí os dejamos escuchándola, pero no se vayan todavía, que queda despedirse como banda Samper de Calandra. Evercloud, Ashes by Tomorrow.